Ejercicio 6F. Hay diferentes nexos que utilizamos para expresar un obstáculo o impedimento para la acción principal. Empezaremos mencionando y eso qué, usado en el registro informal, que hace referencia y enfatiza algo dicho anteriormente. Se construye siempre con tiempos de indicativo, por ejemplo. Ya te has caído, y eso que te he dicho mil veces que no corras. Otro nexo es a pesar de que. Se puede construir tanto con indicativo como con subjuntivo. Equivale exactamente a aunque, pero este último se utiliza con más frecuencia. Por ejemplo, a pesar de que te quiero mucho, tengo que separarme de ti. Los nexos por más o por mucho que, más verbo, o por mucho, mucha, muchos, muchas, más sustantivo, añaden una idea de intensidad o cantidad y pueden llevar el verbo tanto en tiempos de indicativo como de subjuntivo. Ejemplos. Por mucho que me esfuerzo, no consigo hablar con él. Por muchos problemas que tenga, nunca lo demuestra. Finalmente, si queremos expresar dos obstáculos para la acción principal, utilizamos tanto sí como sí con tiempos de indicativo, excepto el futuro y el condicional simple, o bien usamos el subjuntivo. Ejemplos. Tanto si te gusta como si no, lo haremos a mi manera. O, tanto si tuvieras mucho dinero como si fueras el último hombre de la tierra, no me casaría contigo.